Radio. Cerquita del cielo, donde cada día piden su consuelo. Hay un lugar muy cerquita de la gloria, donde cada día piden su santa misericordia. ¿Cuántas madres en sus rejas se han agarrado para pedirte por su hijo un milagro? ¿Cuántas noches, lloviendo o diluviando, han subido a rezarte, mi Cristo del Calvario? ¿Cuántos años te han estado esperando para verte por las calles de su barrio? Y por fin, después de tantos años, ha bajado tú a verla, mi Cristo del Calvario. Por ella hoy yo estoy aquí, por una promesa de amor que mantuvo durante tantos años. Cuídala, mímala, muchos años, para que cada mañana se agarre a tu reja y siga rezando. Por este niño que hoy está aquí, mi madre, mi santo Cristo del Calvario. José Manuel Río, muy buenos días. Buenos días. Manuel Gómez, buenos días. Bueno, eso que nos acaba de dar lectura, José Manuel Río, tesorero, perdón, de la agrupación parroquial de San Antonio, es una poesía que utilizaba durante el pregón del mayor del año pasado, la residencia de ancianos, y que está dedicado precisamente al Cristo del Calvario. Y con este texto querías comenzar, ¿no?, para, bueno, pues precisamente hablar del Vía Crucis que va a tener lugar en la jornada de hoy con la imagen del Cristo del Calvario, ¿verdad? Exactamente, para darle un pequeño homenaje a nuestro querido Cristo del Calvario, porque el año pasado tuve el honor de acompañar en el pregón del mayor. Uh-huh. y creo que era el motivo hoy, pues era este día que hoy, después de estar un año esperándolo para recitársela, empezar con la poesía, para que abrí un poquito al ambiente cofrade, ya que estamos en víspera ya de Semana Santa. Manuel Gómez, ¿todo preparado para el Vía Crucis de esta noche? Sí, ya está todo preparado, lo trasladamos el sábado para abajo, ya estuvieron los que están encargados de poner las flores, y ya está la imagen allí en San Antonio preparada, nada más que para el culto de esta tarde y sacarlo en Vía Crucis. Una un acto que no es una, siempre lo decimos, no es una procesión, es un acto penitencial, el Vía Crucis, propio de la Cuaresma, y que, bueno, pues en nuestra localidad cada hermandad tiene su propio Vía Crucis, a lo mejor de carácter más interno, que no sale al exterior, pero cada hermandad, bueno, pues suele unirse, ¿no?, a este tipo de actos durante la Cuaresma. Exactamente, nosotros hemos hecho siempre el Vía Crucis, lo que pasa es que se hacía lo que era dentro del templo, y incluso salíamos lo que es al patio, la terracita que tiene allí el templo, pero ya don Roberto decidió de que lo hiciéramos con el Cristo del Calvario, él fue el que nos dio la iniciativa de que lo cogiéramos, y desde entonces pues lo estamos haciendo, que por eso este año es el segundo año que va a salir lo que es a la calle. Dicen que hace 60 años lo hacían, vamos, yo no había nacido, no sé, pero dice que lo hacían, ¿no? Pues nosotros queremos lo que es recuperar raíces antiguas de nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. Pues entonces por eso lo hemos querido de hacer de esta manera. Sí, que tenemos en nuestra localidad cada año, con la llegada de la Cuaresma y la Semana Santa, el Vía Crucis de Hermandades, que va rotando cada año, es asumido por una hermandad diferente, las cuatro hermandades que tenemos en nuestra localidad, Nazareno, Cautivo, la Agrupación de San Antonio, la Hermandad de los Remedios. El año pasado os tocó precisamente ese Vía Crucis de Hermandades a vosotros, a la Agrupación de San Antonio. Exactamente, y salió el Cristo del Calvario. El Cristo del Calvario. Este año pues le toca a la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y saldrá el Nazareno. Este viernes sale, y yo creo que va a saltar, bueno, que va a pasar por la por el casco antiguo allí, por la torre también va a pasar, que yo he escuchado a, bueno, una persona mayor ya que ya hoy no está con nosotros, ¿no? Y lo he escuchado a él decir de que cuando vino el Nazareno por primera vez aquí a Ubrique, que lo trajeron allí al convento, que pasó por la torre cuando lo llevaron al Jesús. Eso me lo contó él, y me acuerdo yo de decir, entonces lo comenté a ellos, y oye, han decidido del Vía Crucis que pase por la torre otra vez como en aquellos años pasó. Bueno, Manolo, que además es el capataz del... De Santo Entierro, se te va a decir, que vos has ido esa vinculación especial también con la hermandad del Nazareno, ¿no? Sí, también soy de la Junta de Gobierno de la hermandad del Nazareno. Exacto, y por eso conoce hace todos ya, los detalles, ¿no? Hace los años. Bueno, pues de ello hablaremos también, desde luego, porque conforme se vaya avanzando la semana, pues contactaremos con la hermandad del Nazareno para contar con mayor detenimiento todo lo concerniente al Vía Crucis de Hermandades. Ellos son muy competentes para hablar lo que haga falta de él. Exacto, y en el día de hoy sí que nos centramos en el Vía Crucis del Santísimo Cristo del Calvario, que es la imagen que vais a sacar vosotros a la calle. Hoy lunes, la elección del día, un poco, bueno, pues esto viene determinado por la parroquia que organiza también, ¿no? Todos los también actos. También las misas en San Antonio son los lunes, pues también se ha decidido porque fuera un lunes, ¿no? Pues porque un viernes no puede ser, el viernes lo va a sacar el Nazareno, no puede ser, pues. Y además que tenemos marzo muy pillado, cuando nos juntamos con Roberto, los hermanos mayores, decidimos todos los días de todos los actos que hay en Semana Santa, como la Semana Santa viene muy cerca este año, ¿no? Pues estamos pillados un día con otro y casi todos los días tenemos algo. Cuando no hay un acto de hermandad, hay un acto de la parroquia. Cuando no hay una reunión, ahí siempre estamos pillados. Que no tenemos mucho día para escoger las cosas, es lo que te vengo yo a decir. Sí que es verdad que comienza ya prácticamente la cuenta atrás. Bueno, comenzó el 26 de febrero con el miércoles de ceniza, podemos decir primer día de cuaresma. Pero prácticamente ahora ya estamos metidos de lleno en todos los actos que se van a llevar a cabo y que van a dar paso, como decía antes, a lo que va a ser la Semana Santa, ¿no? Y bueno, pues este es uno de ellos, el Vía Crucis del Cristo del Calvario, que le corresponde a la agrupación parroquial de San Antonio. El Cristo, la imagen, estaba en el Calvario, se trasladó, me decías, el sábado hasta el San Antonio y la salida se va a realizar desde el San Antonio. ¿Qué te parece si hablamos del recorrido y hablamos de cómo se va a desarrollar? Venga. Será la misa, comenzará a las 8 de la tarde. Venga. Y seguidamente antes, porque la misa no se concluye, entonces desde San Antonio a las 8 y media aproximadamente. Sí, sale cuando sobre las 8 y media por ahí ya empezaremos lo que es el Vía Crucis. Saldrá desde el San Antonio, patio San Antonio, correrá hacia la calle Torre, hacia el Piñón de la Becerra, correrá hacia la calle Concejo, subirá a la calle Peligro, llegará hasta arriba, hasta la plaza 28 de febrero, el carril. Carril seguirá hacia adelante hasta salir el piñón del Calderero y del piñón pues iremos por la parte de atrás del Calvario hasta llegar a su ermita. Y ahí se queda. Y ahí se queda ya hasta el próximo año, si Dios quiere. El recorrido que es el mismo que realizasteis el año pasado, ¿no? No, sí. No, porque el año pasado salimos de la parroquia. Ah, vale, vale. Lo que tenemos, el poquito más que tenemos es la calle Real y el poquito del San Juan. Pero ya este año, como ya es, pues lo tocó de vender mandades, salió desde... fue por primera vez, se decidió que salía de la parroquia. Entonces este año ya como ya no toca a nosotros, pues desde el San Antonio es un poquito más corto el trayecto. Un poco más corto, sí. De todas maneras sí que nos dejó el del año pasado estampa muy bella, sí. Muy bonito en el ascenso, ¿no? La subida al Calvario. Y imágenes que se irán a repetir este año también, ¿no? Hombre, yo creo que sí, yo espero que también lo acompañe mucha gente, porque este Cristo tiene mucha devoción, además que se sabe todo el mundo que va allí al Calvario y se pone su vela por su plegaria, por lo que cada uno bien tenga, ¿no? Y claro, yo creo que va a acompañar a la gente, porque como te estaba diciendo antes, que tiene mucha devoción, lleva muchos años en el pueblo también, y esperamos también que lo acompañe, vamos, desde acá. Pero se sabe que también que ahora es la que hay, pero no es que no hay otra opción. Pero vamos, que nosotros esperemos que nos acompañen. Es una hora muy buena, es una hora temprana. ¿No? Nosotros creemos que sobre las 10:15, como mucho, estará terminado lo que es el acto del Vía Crucis, porque tampoco es un Vía Crucis muy largo. No son tampoco una que no ha decidido nuestro párroco don Roberto. Luego, bueno, como decíamos antes, no es una procesión, es un acto penitencial, es por ello por lo que no hay acompañamiento musical, ni hay nada que, bueno, pues nos pueda decir, ¿no?, que tenemos ahí una salida. Pero bueno, sí que el rezo, ¿no? Sí, rezaban rezando por el camino. Entre un Vía Crucis y otro, pues van rezando. Y bueno, pues el cargarlo, el colocar algún tipo de iluminación, algún tipo de ornamentación floral. La iluminación única que lleva son las cuatro velas que lleva, lo único que... Y bueno, y el acompañamiento de la calle, otra cosa no hay, porque tampoco focos no lleva ni lo que es ese tema. Y en asunto de cargarlo, pues ahí llevo las dos cuadrillas, tanto la cuadrilla de San Antonio como la cuadrilla del Santo Entierro, que para mí pues son los mismos, prácticamente son los mismos. Y hombre, y también la gente que quiera cogerlo, hombre, que no se le va a decir a nadie que no lo aporte, que quiera cogerlo, pues se va viendo más o menos la altura que tiene y se le dirá, pues vea, pues colócate aquí o colócate allí, que no va a haber problema en ese motivo. Lo que sí le pido a la gente, por ejemplo, es que guarde en silencio mientras se está leyendo, mientras se está caminando, para que no haya ese murmullo, ¿me entiende? Aunque va al altavoz y eso, pero a mí me gusta más solemne, más a lo que llevamos, ¿no? Es que es lo que es, ¿no? Exactamente, no, que no, que aunque se quieran cambiar lo que sea, pues yo quiero cogerlo ahora, me lo dice a mí callado, a mi cuñado, a cualquiera de, claro, de la Junta de Gobierno, y lo va a coger. No, en cierto modo, sacar el culto a la calle, ¿no? Exactamente, ahí lo que es en silencio, no se puede... Entre cada estación te pueden ir cambiando, vamos, cuando termina la estación te cambian y ponen una estación, te pueden ir rotando y por estación por estación. Una cosa muy solemne. Porque Cristo no es de nosotros, el Cristo es del pueblo. Está todo el que quiera cogerlo puede nada más que vamos. Vamos, que no lo va a hacer, lo vamos a negar a nadie. ¿A quién le, por cierto, a quién le corresponde la titularidad del Cristo del Calvario? Eso es de la parroquia. De la parroquia, ¿verdad? La parroquia, sí. La imagen. Es la imagen de la parroquia. Como cada cuerno, como todo, porque San Antonio también es de la parroquia y hombre, normal. Bueno, decíamos entonces que está la cuadrilla del San Antonio, la cuadrilla del Santo Entierro, que son un poco las que van a ocuparse, ¿no? Las dos cuadrillas, San Antonio y Santo Entierro, que como te he dicho, que prácticamente son los mismos. Varía uno que otro, lo menos uno porque no puede cargar, pero vamos, que ahí la mayoría cargan los dos pasos. Claro, lo que te iba a preguntar es que cargan en unas parihuelas, en una especie... Sí, en un pasito que tiene de seis, es unas parihuelitas de seis que se hizo el año pasado, y en los lados también se pueden meter alguno que lo pueda llevar, pero vamos, que se van ahí turnando. El año pasado se hubo turnando y no hubo problemas ninguno, al revés, iban descansados porque lo cogían, claro, un poquito, había mucha gente para llevarlo y bueno, pues, que van bien, que no es... Te das cuenta que el paso se ha hecho con sus medidas, porque tiene que pasar lo que es el peñón del Caldereto, hacia, claro, el Calvario, el camino puede ser un pasito más grande, sí. Porque va a pasar, se hizo más a propósito de sumería para que calieran tres personas. Estrechito, claro, claro. Ni grande ni harto, sí, tampoco, ni muy harto tampoco. Sí, porque si no se chocaría, ¿no? Choca arriba los cables, los árboles, una vez hay que bajarlo casi a ras del suelo para que pueda pasar. Pero vamos, queda muy bonito, queda muy bonito y muy solemne. Lo que en esos sitios. Sí, además, sí, que ahí se han visto fotos de que se han hecho los mismos costaleros, han hecho fotos de tenerlas de recuerdo y quedan muy solemnes. Sobre todo el ascenso, ¿no? El ascenso al Calvario, cuando ya el sol se ha ocultado prácticamente, sí, con la iluminación. Pues te preguntaba por la iluminación, sí, ¿no? Lleva porque los cuatro candelabros que lleva, sí, normalmente San Antonio, con sus cuatro tulipas y el llamador, que como los que llevan en Málaga, una campana, que no es llamador de que llaman los pasos. De una campana, estilo Málaga, sí, que toca la campanita, más o menos, porque y te lo llevas puesto delante. Y si te pasas un monte Calvario, pues hemos intentado adornarlo como todos los años, lo más posible, porque todo lleva, la economía está siempre, como digo siempre, estamos siempre mirando, y las flores en este tiempo están muy caras, entonces, claro, hemos adornado lo más bonito posible, creemos que le gustará a la gente cuando lo vean, que lo hagamos decentemente, que ya está arriba. ¿Lo decimos o no lo decimos? Lo que va a llevar, la flor, claro que sí, porque no es lo que malo lleva, eran margaritas como si fueran burdeo tirando a rojita, sí, pero sí, rojo puro. Lleva un monte Calvario, como esto más es como si fuera una especie de pirámide, pero está por los cuatro lados. Por los cuatro lados, ¿no? Lo que llevaba. Y bueno, esta va a ser vuestra segunda experiencia con un Vía Crucis en la calle, porque decíamos antes que sí que se la habéis organizado en otras ocasiones en el interior del templo, en el patio, pero lo que es en la calle, el exterior, pues el año pasado fue la primera vez con el Vía Crucis de Hermandades, y este año pues la segunda experiencia para vosotros. ¿Qué tal fue la del año pasado? Yo la vi bien, y el cura también, porque yo le pregunto desde luego para ver cómo ve la cosa, porque él es el que lleva el timón de esta cosa. Fíjate, se lo vería también que os ha dejado este año volver a repetir. No, no, es decir, que hombre, hay que preguntar, porque ellos son los que saben más y va bien o no va bien, y yo lo veo de una manera y él lo ve de otra, ¿no? Y yo creo que salió bien dentro de todo, ¿no? Yo creo que sí, dentro de lo previsto, bueno, yo creo que eso estuvo muy bien, y sobre todo la vista cuando es el ascenso, cuando ya llega tú a la calle, ya por las calles tan estrechitas, y ya tú subes al carril, ya empieza a subir lo que es la calle hacia adelante, hacia lo que es el peñón del Caldereto, las cuestas en la con la poquita, la iluminación que tiene la farola, y el Cristo lo va subiendo para arriba, es muy bonito, y una fotografía muy bonita que hay, que lo va llegando al Calvario y pasando entre medio de los algarrobos que hay y los Sí. Es preciosa. Y vamos, y un acto, yo creo, a mí me encantó. Y con la fe que mueve, porque precisamente ayer lo estábamos nosotros arreglando, ¿no? Lo que es las flores, Y Ana, pues claro, bueno, me dice, pues yo allí, que la gente iban allí, preguntaban por él, y como no estaba allí, pues mira, pues está en San Antonio, y la gente bajaba a San Antonio a buscarlo. Y bueno, que estábamos allí, si podía entrar, pues sí, no estamos más que poniendo flores, que no estamos haciendo nada malo. Claro. Y total que, y la gente se sentaba allí a rezarle a la crucificada, ¿no?, del Calvario, que yo creo que mueve mucha fe está moviendo, y hombre, que eso es lo que nos interesa, ¿no?, a cristianos, ¿no?, de que se vaya transmitiendo la fe, porque eso no es malo, ¿me entiendes? Eso no trae nada malo. Y vayan los niños aprendiendo, vaya, porque yo lo veo de esa manera, habrá otra persona que lo vean de otra manera, ¿no?, pero yo desde ese punto de vista, ¿no?, sí. Lo que queremos es eso, que transmita la fe en nuestro pueblo, que no se pierdan nuestras tradiciones y nuestras raíces, que toque todo, porque si nosotros no luchamos por nuestras raíces, tanto en Semana Santa como es ahora, o como ha sido el carnaval, o como ha sido, nosotros somos los que tenemos que luchar por esto, porque los de fuera no van a venir a luchar por nuestro pueblo. Los que tenemos que luchar somos los que estamos aquí, y por eso nosotros los de San Antonio lo que intentamos es de recuperar raíces antiguas de dentro de lo posible, ¿no?, de todo lo que conlleva ese tema. Yo lo veo de esa manera, no sé si ustedes o los demás lo ven de esa manera. Bueno, el Vía Crucis, en este caso, que asume la agrupación de San Antonio con el Cristo del Calvario, va a tener lugar en la jornada de hoy. Luego el viernes tendremos el Vía Crucis de Hermandades, que como decíamos será con el Nazareno, a cargo de la Hermandad del Nazareno. Y luego además también, pues habría que nombrar a los Vía Crucis que se llevan a cabo por parte del resto de cofradías, ¿no?, en su localidad. El Cautivo, que creo que es un poco interno, de la zona del interior de la parroquia. Y también el Vía Crucis de la Hermandad de los Remedios, que también se lleva a cabo, ¿no?, con salida del convento. Eso, y el Cristo del Perdón. Con el Cristo del Perdón. Bueno, pues informaremos puntualmente de todos ellos. Claro, ya hoy toca. Ya ellos irán viniendo y ya están contando. Exacto, hoy toca el que asume la agrupación parroquial de San Antonio con el Cristo del Calvario, que después de esa experiencia del año pasado, pues volvéis a repetir. Y bueno, pues preparando ya, ¿no?, para todo lo que es este tiempo de cuaresma en el que nos encontramos y para todos los actos de la Semana Santa que están por venir. Que son, ¿no?, hombre, que son muchos. Claro. Y allí otra cosa que te iba a decir, que también habrá velitas allí coloradas de estas del Calvario, para que el que quiera ahí acompañarlo con su vela colorada, pues allí van hasta puestas para que las cojan y vayan ellos acompañándolo en el recorrido, y con eso también va alumbrando también más, ¿no? Claro. Para que la gente sepa que de que allí va a haber velas para ese tema, pues si lo quieren acompañar. Exacto. ¿Cómo fue la participación el año pasado? El año pasado hubo bastante gente, porque también como iban las hermandades, claro, tenían que ir todas las hermandades, pues quiera que no, pues estaban como un poco más obligadas ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora no están obligadas ahí, la que quiera ahí puede ir acompañando, que se lo agradecemos, pero que no están en este acto obligadas ahí. Sí, el único inconveniente es el lunes, ¿no? El viernes. Me refiero al día vuestro. Por el día, sí, no, que te decía yo, por el viernes sí tenemos que ir todas las hermandades, ¿no? Pero lo que es, porque sea lunes, tampoco es tarde, porque si lo dijéramos que a las 10 de la noche iba a recogerse a las 12 o la 1, pues no, pero si es a la misa a las 8, como siempre es la misa allí, y sale a las 8 y media o 9 menos algo, prácticamente va a estar en el Calvario a las 10 o 10 y poco más, ¿no? Pero tampoco es tarde, porque a las 10 no creo que se hayan acostado casi ni la gallina, pero no. En fin, preparándonos ya para todos los actos propios que van a llegar con motivo de la Semana Santa que se aproxima. Tenemos hoy ese Vía Crucis del Cristo del Calvario. Tenemos además también el Vía Crucis de Hermandades el próximo viernes. El Pregón del Mayor, que llegará el sábado 21. El Pregón del Mayor, que le va a tocar a Mari Carmen López. El año pasado le tocó a ti. Este año es Mari Carmen López. El Pregón de la Semana Santa, que llegará ya el 28. Y luego ya pues nos metemos prácticamente en los actos, ¿no?, propios de la Semana Santa, Domingo de Ramos, y las salidas procesionales, para las que también se están preparando ya las hermandades. Vosotros, desde la agrupación del San Antonio, pues también colaborando ahí en todo lo que podéis, ¿no? En todo lo que podemos. Lo intentamos, por lo menos. Exacto. Siempre estamos para que nos necesiten, siempre estamos. Vamos, y ahora para este tiempo de cuaresma, para la procesión, siempre intentamos acompañarlos a todos, y todos los que pasan por el casco antiguo, siempre estamos también allí a la espera de ellos, y para recibirlo como se merecen, y darle su pequeño homenaje, con nuestro respeto, claro, y como siempre, con la admiración que siempre tenemos a todas las imágenes de este pueblo. pues a partir de las 8 con las celebraciones religiosas en el San Antonio, y a partir de las 8:30 el Vía Crucis, que llegará de la mano de la agrupación de San Antonio del Cristo del Calvario. Manuel Gómez y José Manuel Río, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Siempre a ustedes. Gracias a ustedes.